Había una vez, en lo alto de una colina, un castillo mágico que brillaba con todos los colores del arco iris. Cada habitación tenía su propio color. La sala roja, del coraje. La sala azul, de la calma. La sala amarilla, de la alegría. La verde, de la esperanza. La naranja, de la energía. Y la violeta, de los sueños. Pero una noche, algo extraño ocurrió. Uno a uno, los colores se quedaron dormidos. El castillo, antes lleno de luz, amaneció gris y silencioso. Entonces, tú llegas frente a sus puertas. Las enormes puertas del castillo se abren lentamente. Y una voz muy dulce te susurra. Solo alguien con un corazón curioso y amable puede despertar los colores dormidos. ¿Te atreves a entrar? 1. Entro con paso firme y rápido, listo para lo que sea que encuentre dentro. 2. Me detengo un momento a observar los detalles de la entrada para asegurarme de que es seguro pasar. 3. Entro despacio, imaginando que soy un explorador invisible que nadie puede detectar. 4. Busco si hay alguien más cerca o llamo. ¡Hola! ¿Hay alguien? Esperando que alguien me acompañe.